Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos oyentes, a quienes están conectados con nosotros la mañana de este martes, ya 24 de agosto del año 2021. Continuamos aquí en el segmento de opinión y de entrevistas de este espacio radial que diariamente les presenta a ustedes a importantes artistas, gestores culturales y a quienes hacen estos espacios que acá en estos medios de las radios de la Casa de la Cultura nos apasionan. Hoy vamos a hablar de cine, de una producción muy interesante. Lo tenemos acá conectado con nosotros a José María Avilés. Él nace en 1988, estudió dirección de cine en la Universidad de Cine de Buenos Aires y es máster en creación en el Cine Escola de San Sebastián. Dirigió y escribió el largometraje La Muerte del Maestro, Rotterdam 2018, y los cortometrajes La Enorme Presencia de los Muertos, San Sebastián 2019, Conversaciones en el Jardín 2014 y Richieri en Ciudades Reveladas 2013. Actualmente, como decimos, él está en el largometraje que les venimos a contar en los siguientes minutos. A ustedes, amigos y amigas, les ponemos también en contexto cuál va a ser el trabajo, cuál va a ser el tema que vamos a tratarlo aquí en los siguientes minutos, y es la película Al Oriente. En la actualidad, Atahualpa trabaja en la construcción de una carretera que va hacia el oriente. En la zona recorre un rumor sobre un tesoro escondido a inicios de la colonia. Una tarde, después de que Rocío, su novia, se ha ido de la ciudad, Atahualpa siente una provocación, un rumor lejano que lo traslada 100 años atrás. Les hablamos como una sinopsis de la leyenda. En 1924 se estrenó en Guayaquil el primer largometraje de cine ecuatoriano, El Tesoro de Atahualpa, dirigido y producido por Augusto San Miguel. Quizás debido al desinterés o a la desidia de la película, nada ha quedado hasta nuestros días. Solo se puede intuir por su título que trató sobre el mítico tesoro inca. Ese es el contexto y muchos más detalles nos va a ir desarrollando a lo largo de esta entrevista precisamente nuestro invitado. Acá lo tenemos ya conectado al director, a José Avilés, para conversar sobre estos temas. José, gracias por atender esta entrevista. Conozcamos más detalles. ¿Cómo nace entonces, para empezar, esta idea de lo que es la película como tal, no, lo que es el trabajo de Al Oriente? Bienvenido, José. Buenos días. Muchas gracias, Alex. Es un placer estar hoy en día con ustedes y poder hablar un poco más de la película con su público y con la gente en el Ecuador. Bueno, Al Oriente es una película que ha seguido un camino largo. Quizás el germen de inicio de todo esto tuvo que ver precisamente con lo que mencionabas tú antes, con esta película ecuatoriana. Es llamada la primera película del primer largometraje del cine ecuatoriano, El Tesoro de Atahualpa. Y así, bueno, una película, la escritura de un guión es un proceso muchas veces bastante largo y que sufre muchos cambios. La película ha ido mutando y transformándose y hoy en día es Al Oriente, pero si uno quiere preguntar o saber un poco cuál es el origen de esta película, pues es de esa otra película, esa película perdida. Eso fue lo que dio origen. Y un poco, yo diría que viene un poco de ahí el surgimiento de hacer Al Oriente. Claro, José. Entonces, aquí podemos entender que hay dos contextos, dos historias o varias leyendas, tradiciones, varios conceptos del trabajo, ¿o cómo sería? Sí, o sea, la película en sí, Al Oriente, es una película que bueno, es un largometraje de ficción, y la película está estructurada a partir de dos partes distintas. Y en el fondo hay algo que recorre ambas partes que tiene que ver con este deseo de ir hacia lo desconocido. Muchas veces en ese deseo de ir hacia lo desconocido también se trasluce como un deseo, en algunos casos, de fortuna, ¿no? Como tiene que ver el viaje de la búsqueda del tesoro, o un deseo también de fuga, una búsqueda de la libertad o una manera de salir también de los parámetros que pueden ser un poco más opresivos de la vida cotidiana. Y de alguna manera esas son las dos facetas que la película cuenta en un mismo personaje en 100 años distintos. La primera parte de la película tiene que ver con la construcción de una carretera. El protagonista trabaja en la construcción de una carretera y está un poco harto de su trabajo y está soñando con la posibilidad de irse al oriente, ¿no? Como el oriente en el imaginario ecuatoriano siempre ha sido un espacio para la ensoñación, como un universo de posibilidades también. Un territorio desconocido, pero que puede prometer mucho. y un poco la primera parte de la película trabaja con esa idea. Y la segunda parte, que sucede hace 100 años, de alguna manera también tiene esta idea de, ¿no?, de que en el oriente o en ciertas zonas del país podría haber algo, una fortuna, digamos, que está escondida, que si tenemos la suerte de encontrarla puede cambiar nuestra suerte, Claro. ¿no? José, no le vamos a ir contando al público todo, porque como siempre hablamos cuando vienen acá a hablarnos de producciones, a conversarnos de producciones cinematográficas, la idea de esa, no dejarles al público con Claro. la trama, con la idea de que qué va a pasar. No les vamos a conversar, pero decíamos, por ejemplo, sí de destacar al personaje como tal, a Atahualpa. Se traslada 100 años atrás. ¿Qué hace Atahualpa o quién es como tal, como personaje Atahualpa, José? Atahualpa es un personaje, bueno, es un ecuatoriano más, diría yo. Es una persona que tiene que un poco luchar constantemente contra una forma de vivir que como que te va un poco acotando las posibilidades y siempre te hace sentir un poco, no sé, incómodo con el trabajo que estás haciendo es una persona también muy soñadora que le gustaría estar en otro lado y persigue un poco ese tipo de ambiciones. Bueno, tiene esta ambición por el oriente o por lo que puede haber ahí. Pero claro, como tú bien dices, no quisiera contar tampoco mucho más de la película en este momento. Ya yo creo que, bueno, la película se va a estrenar dentro de poco y creo que después de que la película se haya estrenado será mucho más interesante como ya poder conversar un poco más, Por como también supuesto. compartir impresiones, porque creo que la película también está hecha para motivar un diálogo, yo creo, con los espectadores. Creo que las películas, al menos las que a mí me interesan, son las que motivan un diálogo, ¿no? Por más de que uno no, creo que surge un diálogo cuando hay cosas de las que discutir, cuando no está todo tan, tan plano. Claro. José, hablemos de quiénes estuvieron con usted en cuanto al trabajo, ¿no? Empezando por Atahualpa, que es Alejandro Espinosa, Rocío, que es Paulette Arévalo, Augusto, Santiago Villacís, John Oliver Utne. Hablemos un poco de los cuatro que estamos aquí nombrando parte del elenco, José. Bueno, en realidad son la gente con la que he trabajado, gente muy cercana, de alguna manera bastante familiar, como es el caso de Alejandro Espinosa, que con él tengo un vínculo familiar y era una persona que en un momento le propuse la posibilidad de actuar en esta película. Él no había actuado antes en cine, pero cuando empezamos a hablar le motivó mucho la idea y fue una experiencia muy bella porque tanto para él como para mí el hecho de hacer la película juntos creo que ha sido una experiencia transformadora, ¿no? Creo que a él también le implicó una cantidad de esfuerzo y una experiencia que nunca se imaginó en su vida, pero que a su vez iluminó muchos lugares de la propia experiencia. Entonces, con Alejandro fue ese el caso, es una persona muy familiar, pero que nunca había actuado en cine, pero bueno, yo creo que había algo en este vínculo, por decirlo, amistoso, familiar de una manera, que facilitó las cosas, que hizo que el trabajo sea de mucho goce y de mucha exigencia también. Ya. Alejandro es el protagonista de la película y Alejandro estuvo acompañado por Paulette Arévalo, que es una chica guayaquileña, que ella sí que ya ha actuado previamente. Estuve actuación en la Universidad de las Artes en Guayaquil, ha participado en algunos cortometrajes y es actriz. Ella ya tiene una formación como actriz que, bueno, también de alguna otra manera facilitó las cosas. Y con su trabajo con ella, que tiene una energía muy, muy viva, muy, muy vital, creo que fue muy bueno y aportó algo muy bueno a la película. Después, bueno, otro de los actores que participan en la película es Santiago Villacís Pastor, que bueno, Santiago para algunas personas ya es un nombre conocido, digamos, porque Santiago ha participado en algunas producciones, en algunos largometrajes, como en la película 1909-1910, como Cuando llega el día, de Camilo Luzuriaga. Él tiene ahí un papel secundario. Ahora también estuvo filmando con Tania Hermida, la nueva película de Tania Hermida. Entonces, sí, Santiago Villacís es un actor que ya estaba familiarizado con el cine y además es un director de teatro. Entonces, con Santiago también fue una experiencia muy, muy agradable poder, no sé, como compartir también como esos distintos universos del cual él proviene, que él viene del universo del teatro, de la dirección en el teatro. Nosotros que veníamos un poco más del cine y quizás un poco del cine que tiene que ver más con lo performático, como del acto que sucede en el momento y no tanto de la actuación como un esquema que se aprende y se estudia y se trabaja, sino como algo mucho más que tenía que ver con lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, con Santiago también creo que fue una experiencia muy buena compartirla con él porque nos iluminó muchas cosas. Y por otro lado, finalmente, Oliver. Con Oliver también hay una relación, Oliver Utne, una relación yo llamaría de familiaridad. Es una persona muy cercana. Compartimos un grupo de amigos. En fin, es alguien que ha estado recientemente y últimamente cerca. Y cuando estábamos buscando un personaje de origen norteamericano, que en la película interpreta el rol de John, bueno, era más difícil que los demás porque había que encontrar a alguien norteamericano que hablara además español. Y estuvimos buscando durante mucho tiempo y finalmente fue como, pero Oliver ha estado siempre ahí, tiene el look que estábamos buscando y creo que también con él fue algo muy bello, ¿no? Él no sé, él se dedica a otras cosas, él no es actor. Pero también esta experiencia de trabajar con nosotros, creo que le ha significado un montón. Y bueno, yo creo que sí, así a grandes rasgos de eso sobre nuestro elenco principal. Bien, queremos recordarles, amigos, amigas, oyentes, a quienes están conectados con nosotros la mañana de este día, martes 24 de agosto del año 2021, que estamos acá conversando sobre lo que es esta producción ecuatoriana, este trabajo muy interesante, una película de José María Avilés, Al Oriente, producida por Julieta Juncadella. Ya les decíamos, estamos hablando de la historia, de cómo nace, de la sinopsis, de quién es Atahualpa, de lo que él encuentra y muchos más detalles de eso, sí, dejándoles nada más pistas para que ustedes puedan acompañar el gran estreno que se va a tener y luego seguramente vamos a pedirle una nueva entrevista a José para hablar de cómo fue el estreno, de los comentarios que va dejando de a poco el público y muchos más detalles. Entonces, seguimos conversando con usted, José, y decíamos, hablemos del trabajo en cuanto a producción, ¿no? La locación que ustedes utilizaron, vemos nosotros en fotografías, trabajos muy interesantes y sobre todo también una gran calidad en cuanto a la cinematografía, la fotografía, José. Sí, bueno, la producción de esta película se hizo gracias a un fondo del Festival de Cine de Venecia, que se llama Biennale College. Es un fondo que tiene el Festival de Cine de Venecia para películas que ellos llaman de bajo presupuesto. Claro que lo que ellos llaman de bajo presupuesto no es lo mismo para lo que nosotros entendemos bajo presupuesto. Entonces, para nosotros resultaba, bueno, una oportunidad de hacer una película con unos recursos que no habíamos contado antes. Entonces, bueno, a través de una convocatoria que ellos hacen anualmente, financian cuatro proyectos alrededor del mundo y fuimos uno de ellos. Entonces, con esa ayuda pudimos filmar la película y terminamos filmando más o menos en cinco locaciones principales. Filmamos en la zona de Mindo, cerca de Quito. Filmamos en el Páramo del Ángel, en el norte del Ecuador. Filmamos en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Filmamos también en la zona de Cielo Verde, en la provincia de Imbabura. Alrededor de esas cinco principales locaciones fue que el rodaje se estuvo moviendo durante el mes de abril y marzo de este año. Y con respecto a lo que tú preguntabas de la fotografía, trabajamos, bueno, es un trabajo que lo realizamos conjuntamente con el director de fotografía español, Pablo Paloma, un amigo que conocí en la Escuela de Cine de San Sebastián y que, bueno, viajó al Ecuador y estuvo con nosotros durante 2 meses, un mes antes, recorriendo todos los lugares, bueno, un poco acoplándose al clima, a la altura, al frío, al calor, a la lluvia, a los mosquitos. Y después de toda esa experiencia de acoplamiento, él se involucró mucho también en el proceso de realización de las imágenes de la película. Claro, José. Entonces también tenemos entendido que este trabajo, su estreno mundial va a ser en el Festival de Cine de Venecia, esto para el mes que viene, ¿no? Que ya arrancamos septiembre de 2021. ¿Qué expectativas se tiene? ¿Qué resultados, obviamente, que usted tiene como perspectivas de este trabajo que usted lo presenta, José? Sí, es así. La película va a tener su estreno en el Festival de Cine de Venecia. El estreno es el día 3 de septiembre. Y bueno, la verdad es que estamos muy emocionados. Todo el equipo está muy emocionado por la posibilidad de mostrar ahí la película. Creemos que es una buena plataforma para que más gente se sienta atraída por verla y esperamos que sirva para que eso, la película pueda difundirse mejor y más y que pueda alcanzar a distintos públicos, tanto en el Ecuador como en otros países. Entonces, la verdad que sí, que nos emociona mucho. Creemos que es un lugar, bueno, es el festival de cine más antiguo del mundo. La Bienal de Venecia, aparte de tener el Festival de Cine, bueno, tiene la Bienal de Arte, de Música, de Danza, etcétera. Entonces nos sentimos muy, muy alegres de poder estar ahí, de poder compartir la película en un espacio donde siempre se ha estado discutiendo arte, cine, etcétera. Claro, José, estamos llegando nosotros al cierre de esta entrevista, de estos minutos importantes e interesantes que hemos compartido con usted y conociendo más de Al Oriente. Queremos que usted le deje esa invitación al público precisamente para esto que estamos hablando, ¿no? Para el estreno mundial y para luego poder juntarnos todos y conversar de qué nos pareció el trabajo, de cuál fue la crítica positiva, negativa, de lo que es todo, observando y analizando lo que es el trabajo de Al Oriente. Su invitación, José, para nuestro público, por favor. Bueno, Al Oriente se va a estrenar en el Festival de Festival de Venecia, el 3 de enero, el 3 de septiembre de este año, dentro de 2 semanas. Estamos muy emocionados de compartir la película ahí con el mundo y sobre todo nos interesa y tenemos muchas ganas de poder compartir la película en Ecuador y seguramente esto sucederá durante la primera mitad del año 2022. Creo que es una película que nos va a permitir discutir y disfrutar y cuestionarnos muchas cosas sobre nuestra identidad, y ha sido hecha con mucha gente de distintos lugares del país con la que nos encantaría también compartir la película. Nada, estaremos todos atentos para saber el momento exacto del estreno de la película en Ecuador, y en ese momento obviamente nada nos haría más felices de que podamos estar ahí todos juntos y seguir conversando sobre esto, sobre la película y sobre lo que la película, a lo que la película llama. Perfecto. Gracias, José, por todos estos detalles que hemos compartido con ustedes esta mañana acá en el informativo de Zona Cultura, hablando de esta producción Al Oriente, de quiénes son sus personajes, de quiénes están en el elenco, les decíamos, ¿no? Y también José nos planteaba quién es Alejandro Espinosa, Paulette, Santiago, Oliver y todos en general en parte de lo que es la producción de ese trabajo muy interesante. Queremos agradecer también a Martina Avilés, quien nos hizo el contacto para hoy poder tenerlo en esta mañana acá como invitado en Zona Cultura, a José, a quien es el creador, el realizador de este trabajo y que nos ha planteado acá todas las ideas, todo lo que es Al Oriente. Reiteramos, amigos, entonces, a estar pendientes en septiembre. Para el mes de septiembre se viene ya el estreno en el Festival de Cine de Venecia, el estreno oficial, el estreno mundial de Al Oriente, este trabajo ecuatoriano de nuestro invitado de esta mañana, el cineasta José María Avilés. José, le dejamos nada más para su despedida. Bueno, muchísimas gracias, Alex. Un placer conversar con ustedes. Muchas gracias por compartir nuestro trabajo, la película Al Oriente, y estaremos ahí disponibles por si más adelante también surge cualquier otras ganas de conversar o seguir compartiendo nuestro trabajo con su audiencia. Perfecto. José María Avilés nos ha acompañado esta mañana acá en el informativo de Zona Cultura en esta jornada de día martes, conversando sobre la película ecuatoriana Al Oriente. Gracias, José. Un excelente resto de día para usted. Que pase muy bien. Muchas gracias, Alex. Hasta luego. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.